señalar en el Estado la doble condición de empleador y al mismo tiempo parte del partido de gobierno es muy fuerte. Digamos, una directiva, el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, no es solo una directiva laboral, sino que también es una directiva política. Con lo cual, el gobierno que públicamente expresa su lucha por blanquear a los trabajadores y por condiciones dignas de trabajo y salariales y demás, siendo la patronal, hace todo lo contrario. De hecho, en el Estado hay un nivel de precarización y de terciarización impresionante y cantidades de contratos que incluso tienen fuentes externas, o sea, que expresan hasta la precarización máxima en un punto. Ni hablar del atraso salarial. Nosotros somos 4.000 laburantes en el Ministerio de Trabajo de la Nación y 3.000 tenemos contrato por un año. Entonces, digamos, si eso no es doble discurso, es difícil ver qué. Pero tampoco hay que caer en, digamos, en esta hazaña así por el doble discurso, porque también, digamos, para agregarle complejidad, nosotros cuando pararon 1.200, 1.500 compañeros del Ministerio de Trabajo. Estamos seguros que muchísimos votaron al kirchnerismo, muchísimos votaron a Cristina. Y los respetamos incluso...